crédito. Ufa, che, no sé qué hacer. Esta mina está re buena. Y tiene la mía, que es re linda. Pero la mía está re buena, no le puedo ni hablar. Y la mía está re linda y no está re buena. Ah, qué dicotomía, che. No sé qué hacer. Dicotomía. División. Oposición entre dos cosas. Dicotomía. Ahí está, ¿viste? Un cacho de cultura, papá.